nunca quise acabar con lo nuestro, porque a tu lado era hermoso vivir. Pero te vi cambiar con el tiempo y tantas ofensas me han hecho sufrir. Te confieso, lo medité mucho, no era tan fácil tener que partir. Y no creas, se me hace tan duro tener que decirte no quiero seguir. No, si ella es tóxico, todo lo nuestro es demasiado tóxico. Amarnos era lo más lógico que una pareja normal debía sentir. Tóxico, tanto pelearnos sin razón no es lógico. Hasta mirarnos se volvió monótono, que dormir con mi enemigo llegué a sentir. Tóxico, todo lo nuestro es demasiado tóxico. Amarnos era lo más lógico que una pareja normal debía sentir. Lo que no suma, que no estorbe. Para bien esperé a que cambiaras, porque era sensato salvar nuestro amor. Y tú en cambio me echabas en cara no estar a tu altura, ser un perdedor. Te confieso, lo medité mucho, total siempre quise estar junto a ti. Y no creas, se me hace tan duro tener que decirte no quiero seguir. Si ya es tóxico, todo lo nuestro es demasiado tóxico. Amarnos era lo más lógico que una pareja normal debía sentir. Tóxico, tanto pelearnos sin razón no es lógico. Hasta mirarnos se volvió